cuarto y último bloque de El Ágora 2024 y nos queda un ratito todavía de programa y la posibilidad de meternos con lo que es la situación económica de nuestro país. Situación que no viene bien si uno mira, bueno, viene bajando la inflación, hay que ver respecto a qué números, ¿no? Pero después en general si uno mira el resto de los indicadores vienen mal, muy mal. Y algunos aún peor, podríamos decir. Por ejemplo, ¿no? La construcción, que ha tenido una muy fuerte caída. Hablamos de un 37,2% interanual en abril. Realmente se ha desplomado este rubro que es fundamental para el país. Y queríamos abordar justamente este tema. Y qué mejor que hacerlo en comunicación con el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, Gerardo Fernández, que está del otro lado de la línea y que lo saludamos. Gerardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? No lo estamos escuchando en este momento. Con un ¿ahora? Poco. Ahora sí, Gerardo. Bueno, ahora un gusto. Sí te escucho muy fuerte. Te pido disculpas por la desprolijidad, pero decíamos, ¿no? Una caída de más del 37% interanual en la construcción, rubro en el que vos trabajás. Decíamos, sos presidente de la Confederación de Pymes de la Construcción, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo se entiende esta caída? ¿Por qué tan abrupta? Me imagino que tiene que ver con el parate de la obra pública que fuera anunciado y ejecutado por el presidente Javier Milei. Es uno de los factores. En realidad inciden distintos factores. La obra en general se divide en dos grandes sectores, obra pública y obra privada. Sí. La obra pública se ha visto afectada, como vos bien dices, por el incumplimiento de los contratos unilateral por parte del Estado Nacional. Uh-huh. Hay que ser claro, porque por ahí se utilizan términos, pero no quedan claros. Aquí estamos frente a un incumplimiento de contratos, vigentes, y una de las partes ha decidido no hacer frente a las obligaciones emergentes de ese contrato, en este caso el Estado Nacional. A su vez, sí, en lo que es el sector privado, no están dadas las condiciones claramente de la economía y también está significativamente ralentizado. Si bien el sector privado sigue funcionando, pasa básicamente que los bienes están muy caros en dólares, entonces los nuevos proyectos, el que tiene plata ahorrada para hacer un desarrollo inmobiliario, para renovar un galpón industrial, para hacer una playa de maniobra, para camiones, para hacer un local de despacho, decide esperar la inversión y te responde: mira, acá pasan dos cosas. Sí. O el dólar está barato, o los bienes están caros, voy a esperar. Entonces, ese inversor privado potencial está esperando. Y el inversor, el famoso real estate, que tiene un edificio, sí, hoy no lo tiene en venta porque el valor de mercado de venta es inferior al valor de costo. Hoy día, ajá, te dicen los colegas, un departamento que en el mercado no lo puedo vender a más de $50,000, me sale de costo ejecutarlo $60,000, entonces no lo puedo vender. Están distorsionados de tal manera los valores que no hay posibilidad. O sea, que esto que se está ordenando la macroeconomía para que después se ordene la micro no sería tan así, por lo menos en tu visión. Supongo que es parte de un proceso. Uh-huh. Venimos de meses muy inflacionarios, sí, en donde tanto la industria como el comercio, el último semestre del año pasado, en el intento de ganarle la inflación que parecía desbocada, sí, puso precios muy elevados y hoy en día esos precios han quedado caros en dólares. Entonces, esto es lo que nos está pasando cuando vos ves que en las zonas de frontera los ciudadanos argentinos se cruzan al país limítrofe a comprar cualquier tipo de bien. Esto no solo pasó en la industria de la construcción, ha pasado prácticamente en todos los bienes de la economía argentina, han quedado caros en dólares. Te doy un ejemplo. Sí. Tengo un colega que hace dos meses compra por una plataforma digital una canilla china. Ajá. Dudando que le llegara. La canilla para cocina, una grifería de cocina, le llega, la paga $12,000. Sí. Excelente calidad, la pone. Esa misma canilla de similares características en Argentina cuesta $300,000. Ah. O sea, La diferencia es abismal. Grosera. Claro. Y cuando ves algunos proveedores, por ejemplo, carpintería de aluminio, muchos carpinteros de aluminio te dicen que lo que más les costaba conseguir eran lo que se llaman las manijas de puerta, todo lo que es fallevas, anclajes. Bueno, esto, la diferencia de comprarlo en China o en Chile, puede llegar a ser 10 a 1 y en algunos casos puede ser mayor la diferencia. Entonces, desconozco qué tiene que pasar, porque no somos técnicos, claro, en economía, para entender qué tiene que pasar para que los valores relativos de las mercaderías en el mercado interno se regulen, pero la realidad es que hoy están a valor dólar muy caros todavía. Esto va a impactar, o sea, van a salir en algunos meses los que digan el gobierno dejó abiertas las exportaciones y entraron bienes mucho más baratos. Y sí, pero la verdad que con estos valores, si la gente del mercado interno no se acomoda, difícil no traer mercadería de afuera porque vale un 10% lo que vale acá adentro. Claro. Y la misma mercadería, o sea, no se entiende por qué el que importa la mercadería la vende 180 veces más caro adentro de la Argentina que lo que le cuesta traerla. O sea, hay algunos importadores y comerciantes que se han quedado con valores realmente que no encuentran explicación razonable de por qué tiene esa distorsión. Comprendo. Eso en cuanto al sector privado. Y en la obra pública, bueno, lo que vos decías, evidentemente el incumplimiento de los contratos por parte del Estado Nacional ha roto las ecuaciones económicas de los contratos. Hay un valor significativo que está cercano a los 100 mil millones de pesos de facturas emitidas en el mes de noviembre que no fueron pagadas. Entonces, uh-huh, para que se entienda el daño, es una obra que una empresa tuvo que invertir capital de trabajo, llevar a sus obreros, comprar los materiales, hacer la viga, la columna, poner el techo, poner la ventana. Al mes vino el inspector, la certificó, vinieron las auditorías, auditaron tanto la obra como la inspección, se autorizaron las emisiones de la factura, se facturó. Claro está, lo que está facturado es lo obrado, lo ejecutado, lo que está visible, lo que sí tiene fotos y tiene registro, y de repente el Estado Nacional desconoció y no pagó nunca más nada y nunca más nada. Entonces, han quedado esas facturas impagas y el resto de los contratos en situación latente, para agregarle un dato más de angustia, sí, cuando la obra pública tiene un proceso, licitación, competencia, 6-7 empresas, se adjudica, se firma el contrato. El primer acto útil posterior al contrato es el acta de entrega de posesión del terreno en donde se va a ejecutar la obra, donde se va a construir el hospital, la escuela o el barrio. Desde el día de esa entrega de posesión, la empresa, el contratista, tiene bajo su responsabilidad la guarda de ese terreno, tiene que protegerlo y cuidarlo, que no se lo vandalicen, que no se lo roben, sí, que no se lo usurpen. Desde hace 7 meses las empresas no cobran, sin embargo están pagando pólizas de caución, serenos, luz, servicios públicos, en algunos casos hasta policía, con inversiones que van de los 3, 4 a los 6 millones de pesos mensuales como gasto fijo por cuidar esa obra. Claro. Que el Estado abandonó. Un poco esto. Entonces, lo vemos. ¿Cómo no pagar? Un poco, perdóname que te interrumpa, pero un poco esto que vos estás diciendo, y para bajarlo a la tierra, lo vemos con mucha claridad aquí en Bahía Blanca, porque tenemos una obra muy importante, la autopista Paso Urbano, que está parada, y ahí también está la cuestión, ¿no?, de una obra de este tipo de talante, que hay que mantenerla, y eso insume un costo que después, ¿quién se lo paga, ¿no?, a los constructores? Bueno, tal cual, como vos decís, en una ruta tal vez se ve un poquito menos, salvo que tenga mantenimiento, que tenga camiones regadores que estén manteniendo, pero esto se ve mucho, por ejemplo, en lo que es vivienda. En un barrio, o en una escuela que vos tenés un techo de chapa, sí. Vos llegás a dejar 3 días la escuela abandonada, te vuelan el techo de chapa, o sea, claro. te lo desaparecen, te lo vandalizan. Claro. Vos tenés, por ejemplo, sea en un barrio, sea en un hospital, sea en una escuela, todo el cableado y las térmicas, eso hoy día es oro. Claro. O sea, te sacan todos los cables, te lo venden como cobre, es una desgracia, en una noche te hacen un desastre, un estrago doloso que es una catástrofe. Claro. Entonces las empresas están en una situación muy grave, porque no solo no cobran, te agrego un dato más, sí. Aquella empresa que facturó en noviembre, sobre esa factura pagó IVA, pagó ingresos brutos, y si le cerró el balance en enero o febrero, está pagando impuesto a las ganancias sobre una factura que no cobró. Claro. Entonces, invirtió capital de trabajo, no le pagan lo que trabajó. ¿Tuvo que pagar los impuestos o está adeudando los impuestos con una intimación de AFIP o de rentas provincial que le está intentando cobrar los impuestos sobre una factura que no cobró? Genera deuda. Si no cobró, probablemente rompió la cadena de pago y no le pudo pagar a los proveedores. Entonces, ese proveedor habitual, ese corralonero o ese proveedor de cualquier magnitud que le daba los materiales y se los pagaba 30 días, no se los pagó, rompió la cadena de pago. La verdad que la situación es difícil de encontrarle un adjetivo calificativo que pueda describir lo que se está pasando en el sector en este momento. Sí, y a todo esto me permito sumarle que también hay como una avanzada discursiva sobre la obra pública donde se refiere no a otra entidad gremial, pero por ejemplo a la Cámara de la Construcción se la refiere el presidente como Cámara de la Corrupción, habla no de que la obra pública es lo mismo que corrupción, cuando en realidad no necesariamente hay corrupción en la obra pública y el Estado debería también controlar que no la haya. Entonces se deja de lado ese rol del Estado y se dejan ahí las obras a medio hacer y bueno, un tendal de empresarios de la construcción a la buena de Dios. Bueno, tal cual lo que vos describís. Primero, en lo personal quiero creer que es desconocimiento, es ignorancia del sector. Y si no es ignorancia, hay mala fe y eso sería muy grave. La realidad es que signar a una industria por 2, 3, 10 delincuentes que hayan cometido un delito es un despropósito absoluto. Voy a tratar de encontrar algún ejemplo, pero si un análisis, un lugar de análisis clínico hiciera una adulteración, a nadie se le ocurriría cerrar todos los laboratorios clínicos del país. Claro. Si en un hospital, a ver, vayamos a pandemia, en el Hospital Posada, uno de los importantes más importantes del país, son hospitales, en la provincia de Buenos Aires, estuvo el vacunatorio VIP. Bueno, en este formato de pensamiento del gobierno local, habría que haber cerrado ese hospital y haber dejado a todos los médicos en la calle, a todos los enfermeros en la calle y no haber atendido nunca más a nadie. Claro. O sea, pensar tan primitivamente es muy grosero. O sea, la verdad que cuesta entender, en el mejor de los casos, desconocimiento, sino mala fe. Y si esto se utiliza como un eslogan de campaña, se puede entender. Pero para quienes están enceguecidos defendiendo esto, nosotros queremos ser claros. Acá no se está pidiendo flan. Si, como dijo Casero en algún momento, sí. Si el Estado Nacional ganó en legítimo derecho con el voto popular y no quiere hacer más obra pública, está en todo su derecho y que no la haga. Lo que tiene que hacer es cumplir la norma vigente. ¿Qué es la norma vigente? Rescinda todos los contratos, reciba la obra, pague la obra ejecutada hasta la instancia en la que está ejecutada. Lo que pasa es que acá lo que ha hecho es un desfalco similar a una estafa. Al Estado no se lo puede inculpar de estafa, pero casi como si lo fuera. ¿Por qué? Porque incumplió un contrato vigente unilateralmente, no pagó más las obligaciones, le deja la guarda de la obra al privado. Si el Estado Nacional no la quiere hacer, ningún problema, rescinde la obra, la recibe y después si se la vandalizan, si la quiere regalar, es un problema del Estado Nacional. Será pasible después de la denuncia de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Desconozco qué es lo que podrá pasar, porque también ahí hay fondos públicos que son de todos los argentinos, no son nada más claro. que del Estado Nacional. O sea, es entendible y además por ahí, permitime, porque cuando se habla de obra pública, la gente enseguida relaciona causa cuadernos y relaciona Lázaro Báez y relaciona una ruta no terminada. Uh-huh. Es verdad que eso es una obra pública, pero una obra pública es la red de agua que te llevó el agua a tu casa con la cual vos te bañaste esta mañana. Claro. Es la que te lleva la electricidad, la red de tanto troncal de alta frecuencia como la del barrio de tu casa, a donde te está llevando la electricidad hoy a tu radio para que vos puedas estar haciendo esta entrevista. Es la que te lleva la cloaca y el gas para que vos esta noche cuando llegues a tu casa puedas tener un plato de comida que se cocinó con el gas que te llegó por intermedio de esa obra pública. Cuando vas a un hospital a hacerte un análisis clínico, esa ventana, esa puerta, ese hospital fue una obra pública que ejecutó una empresa. Cuando tus hijos van a una escuela en la mañana y salen de la escuela y se cruzan a jugar a la plaza, esa calle, esa vereda, en todos los casos es obra pública. Entonces, no hay que estigmatizar desconociendo la realidad de qué es lo que significa obra pública. No hay más obra pública, no hay más plazas, no hay más hospitales, no hay más escuela. No hay más salud, no hay más universidades, no hay más educación, claro. Claro, claro. Es así, Gerardo. Nos ha ayudado a pintar un panorama muy, muy exacto y muy detallado de lo que está sucediendo con la construcción. Tema que entre todas las cosas que van pasando en el país, a veces uno lo deja de lado porque la verdad es que todos los días nos desayunamos una nueva. Te agradezco por esta comunicación, por tu tiempo, por la espera también porque se demoró la entrevista y por ayudarnos a graficar cuál es la situación del rubro al que te dedicas. No, por favor, el agradecido soy yo y somos nosotros de la Confederación a vuestro interés y poder, esto es un acto de docencia, poder darnos la oportunidad de explicar esto con mayor claridad saliendo de los eslogan de campaña, la verdad que nos sirve y entendemos que tenemos la obligación tanto profesional como moral de hacer esta docencia y explicarle a la gente que no está tan bueno estar feliz cuando se rompe algo, porque el enojo que tenemos los argentinos no nos está dejando ver que cuando rompemos no rompemos al otro, nos rompemos a nosotros mismos. Cuando estamos rompiendo en la industria de la construcción, estamos rompiendo la posibilidad de que la producción de tu zona, como no tiene una ruta, no va a poder recibir mercadería y no va a poder vender y exportar, y no va a haber un puerto en condiciones para exportar nuestra mercadería. Cuando esa fábrica que no pueda llegar con una impresión extranjera a tu pueblo no lo puede hacer porque no tiene gas o porque no tiene electricidad, el vecino que hoy me está escuchando no va a poder tener un puesto de trabajo. Entonces va mucho más allá de una obra pública. La obra pública es civilización, es contención social, es desarrollo, es crecimiento. Sin infraestructura, el país no tiene visión de futuro. Perdón por extenderme, muchas gracias. No, por favor, te agradezco a vos por la claridad, la exposición y por esto que, como bien vos decías, es un acto de docencia. Gerardo, muchísimas gracias. Un gusto y a tus órdenes. El gusto es mío, hasta luego. Conversábamos con el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, Gerardo Fernández, sobre qué es lo que está sucediendo con el rubro de la construcción y una definición clarísima. Hubo algo que, si lo hubiera hecho un privado, sería una estafa, pero como el derecho no contempla esa figura para justamente el Estado, bueno, caemos en un limbo.